12 y 9 minutos, esta sintonía marca cada jueves el arranque de nuestro espacio Cosa de Todos, un espacio en el que ya saben que son ustedes los grandes protagonistas, puesto que tienen la posibilidad de contactar, trasladar a los responsables municipales pues sus inquietudes, sugerencias, cuestiones que quieran plantear en definitiva sobre problemas del día a día en nuestra localidad o sugerencias en este sentido. Ya saben que nos van acompañando representantes de los diferentes grupos políticos que integran la corporación local y también del equipo municipal de gobierno por turnos, y dentro de esa ronda de intervenciones, hoy tal y como les avanzamos en el arranque de la mañana, turno para Ciudadanos, para el grupo municipal de Ciudadanos, que bueno, pues cuenta ya con su representación, su edil y portavoz, Jorge Oliva, ya aquí en los estudios de Radio Ubrique. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante todo este próximo tiempo con la dinámica habitual de este espacio, en el que en primer lugar vamos a analizar novedades. Cada formación política elige las cuestiones que quiera abordar en este tiempo, y bueno, pues relacionadas con lo que es su trabajo cotidiano y bueno, pues su perspectiva sobre diferentes cuestiones de gestión municipal. En ese sentido, bueno, pues nos vamos a quedar enseguida con distintos asuntos, ya decimos, pero también recuerde esa cuestión participativa, el hecho de que tienen a su disposición la posibilidad en el día de hoy de trasladar sus cuestiones a Jorge Oliva, máximo responsable del grupo municipal de Ciudadanos en nuestra localidad. Bueno, pues inquietudes, sugerencias, todo ello a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, radiobrique@radiobrique.com, también incluso a través de las redes sociales y sobre todo vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Las distintas vías están a su disposición como siempre, y bueno, pues como también habitualmente les comentamos, les rogamos que las preguntas no las hagan llegar lo antes posible para que calculemos el tiempo que hace falta, bueno, pues reservemos un espacio suficiente para abordar todas esas preguntas. Lo dicho, comenzamos ya por tanto y vamos a quedarnos con distintos asuntos dentro de lo que, bueno, pues es la actualidad que rodea y que genera Ciudadanos. En ese sentido, Jorge, querías poner la atención para comenzar en lo que fue el último pleno, ¿verdad? El último pleno municipal del mes de noviembre, con distintos asuntos destacados, como la aprobación de la relación de puestos de trabajo, bueno, pues, o por supuesto las ordenanzas fiscales, ¿no? Para el próximo curso, para el próximo año en nuestra localidad. Sí, antes de entrar en los distintos puntos que vamos a ir tratando a lo largo de esta hora, pues invitar, como acaba de hacerlo anteriormente, a todos los ubriqueños a que manden preguntas, sugerencias que considere oportunas. Creo que este espacio es importante que sea lo más participativo posible y, por tanto, emplazo a todos a que formulen preguntas y sugerencias. Y, bueno, entrando ya en materia, en primer lugar, comentaré nuestra postura y nuestro punto de vista del pleno de noviembre. Es el tercer pleno ordinario de esta legislatura y también el último pleno ordinario de este año. Solo queda un último pleno que supuestamente será la semana que viene, pero es con un único tema: son los presupuestos de 2020, que son los primeros presupuestos en los cuales Ciudadanos va a tener voz como grupo municipal del Ayuntamiento de Ubrique, que los cuales estamos estudiando y esperemos que el grupo del Partido Socialista, el equipo de gobierno, atienda nuestra sugerencia, nuestra enmienda a estos presupuestos. Y entrando en materia sobre el pleno de noviembre, en primer lugar, el primer punto es sobre la relación de puestos de trabajo. Es un documento de vital importancia, que el Estatuto Básico de Empleado Público señala que las administraciones públicas estructurarán su organización a través de una relación de puestos de trabajo o instrumentos organizativos similares. Esta relación de puestos de trabajo parece que llevaba bastantes años sobre la mesa y se ha venido trabajando por diferentes equipos de gobierno. De hecho, a nosotros, como grupo municipal nuevo, nos llamó la atención que nuestro pueblo no tuviera una relación de puestos de trabajo. Y evidentemente nosotros en este caso no dudamos en ningún momento que nuestra postura iba a ser positiva sobre este documento, teniendo en cuenta también que tuvo un respaldo mayoritario del 86% de los trabajadores municipales, si bien es cierto que no acudieron a votar todos los trabajadores, pero evidentemente es imposible alcanzar unanimidad en un documento tan complejo y tan amplio como este. Lo que sí echamos en falta del equipo de gobierno es que nos informara una mayor información, sobre todo en tiempo, porque apenas tuvimos 2-3 semanas para estudiar esta RPT y bueno, también no pudimos mantener los contactos y hablar con los trabajadores municipales todo lo que nos gustaría, porque evidentemente en 2-3 semanas no da tiempo en un documento tan complejo como este, que lleva varios años sobre la mesa, que los grupos municipales, tanto el equipo de gobierno como el resto de la oposición, ya han estado en el ayuntamiento y ya tenían este documento o los borradores iniciales o los documentos que se han venido trabajando anteriormente, y nosotros la verdad que nos ha supuesto una labor de bastante trabajo y bastante dedicación para poder al menos estudiar este documento complejo pero a la vez necesario para el Ayuntamiento de Ubrique. Y nosotros como grupo municipal que creemos en los acuerdos y en votar a favor de todo que consideramos importante y necesario para Ubrique, votamos a favor de este documento. Evidentemente este documento tiene un coste político porque supone un crédito presupuestario de entre 142.000 euros que evidentemente dificultan los presupuestos de cara a esta legislatura, porque el equipo de gobierno actual ha decidido ir acumulando este presupuesto de forma paulatina a lo largo de la legislatura, en torno a unos 30.000 euros anuales, pero evidentemente, independientemente del importe, pues creemos que este documento va a dotar de seguridad jurídica a los trabajadores para que sepan qué funciones tienen que hacer, qué funciones no deben hacer porque no son acordes con el puesto de trabajo que tienen. Y por tanto, nosotros, como recalco, agradeceríamos que tanto este documento como en el caso que también nos pasó del PGOU, apenas tuvimos un mes para su estudio, para un documento tan complejo también como el PGOU, que ha requerido muchos años, documento técnico, un documento con muchos planos. Y la verdad que parece que al menos hemos traído suerte, hemos traído mucho dinamismo al Ayuntamiento de Ubrique, porque en los prácticamente 3 meses se han aprobado documentos que llevaban muchos años en el cajón y evidentemente nosotros hemos votado a favor de los mismos y estamos para eso, estamos para apoyar las medidas buenas para nuestro municipio. Y este, en cuanto a mociones que nosotros hemos presentado, quizás hemos estado un poco más en stand-by, más un poco parados, y bueno, hemos presentado bastantes mociones, pero en el de noviembre, por ejemplo, no las presentamos porque creemos que estos documentos como el PGOU y la RPT requieren un trabajo importante, requieren una dedicación bastante importante y que sean el centro de estos plenos para debatirlo de forma clara. Y lo que sí tenemos claro ya a partir del año que viene, que ya con estos documentos aprobados, aunque sean unos documentos dinámicos que aceptan y pueden ir modificándose y adaptándose a la realidad, sí tenemos bastantes mociones de cara a enero que hemos dejado un poco paradas. Algunas, por ejemplo, la moción de movilidad que decidimos dejar un poco parada porque el equipo de gobierno nos emplazó a una junta de portavoces en octubre. Todavía estamos esperando esta junta de portavoces. Bueno, no, se ha disculpado la alcaldesa diciendo que evidentemente que entre la RPT, el PGOU y los presupuestos era un poco complejo debatir este tema tan importante como los temas de movilidad. Y en eso, tanto esto como otras mociones que tenemos bastante claras, las vamos a ir presentando. Esto en el aspecto de la RPT, que fue uno de los puntos, si no el que más principal del pleno de noviembre. Otro punto también importante, que es la justificación de asignación a grupos políticos municipales. Nosotros, cuando entramos como grupo municipal, inicialmente pues vemos, vamos estudiando, no yo solo como concejal, sino compañeros de mi agrupación, vamos estudiando un poco dentro del portal de transparencia y documentos que solicitamos al equipo de gobierno o a trabajadores municipales, si no llamó la atención que no se justificara la asignación a los grupos municipales, tanto la anterior legislatura como legislaturas anteriores. Se establece en una posibilidad de dotación económica recogida en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Base de Régimen Local y que tiene una naturaleza de subvención estas aportaciones a los grupos municipales para el funcionamiento de los mismos. Y la verdad es que nos llamó poderosamente la atención porque queríamos ver qué hacían los partidos o qué habían venido haciendo los partidos con esta subvención, sobre todo para saber en qué basarnos a la hora de nosotros gastar, si en una sede, si se puede contratar personal, y la verdad es que no estaba en el portal de transparencia eso, no estaba en el portal de transparencia ni había una norma o alguna legislación o alguna al respecto sobre qué se puede usar este dinero. Entonces, evidentemente, cuando vimos esta moción que nosotros hubiéramos planteado de igual forma porque no entendíamos cómo no se justificaba este gasto, igual que cualquier otro gasto que viene recogido en los presupuestos o en la intervención que cualquier ciudadano puede acceder a que se usa el dinero público del ayuntamiento, los grupos municipales anteriormente no justificaban este gasto que quiero recordar que la anterior legislatura era 2.100 euros por cada grupo más 225 euros por cada concejal, un gasto que actualmente es menos de la mitad, que ha pasado de 2.100 a 1.000 euros y que nosotros con estos 1.000 euros, la verdad, ahora que estamos empezando a tener una estructura ya como grupo municipal, consideramos adecuado, nos parecía la verdad una cantidad excesiva, los 2.100 euros de la anterior legislatura, que seguramente le ha servido a los grupos municipales actuales para tener una estructura importante de la cual nosotros realmente estamos careciendo, pero que estamos subsanando con trabajo, dedicación y con el apoyo de toda la agrupación de Ciudadanos Ubrique, recientemente constituida, porque anteriormente éramos grupo municipal. Y yo en el pleno pues también trasladé inicialmente una sugerencia, no de momento una moción, pero sí trasladé una sugerencia a los grupos municipales que estaban en la anterior legislatura, que como transparencia pues publiquen a qué dedicaban la subvención, porque es unos importes considerables y que todos los gastos que salen de las arcas municipales pienso que deben tener justificación y por eso lo trasladé esta posibilidad al resto de grupos municipales, que creo que algunos cogieron el guante y le pareció buena idea y si lo estiman oportuno pues lo decidirán y si no pues posiblemente nosotros lo planteemos como moción, porque para nosotros, para Ciudadanos, la transparencia es fundamental. Yo considero que los grupos municipales llevarían su contabilidad y dedicarían estos gastos a lo que estrictamente el funcionamiento del grupo municipal, pero independientemente de esto, lo lógico y coherente que nosotros pensamos es que esté publicado en el portal de transparencia y que sea accesible a todos los ciudadanos de Ubrique. Por tanto, en consecuencia, en esta parte de la asignación a grupos municipales, nosotros votamos a favor de esta moción y, por supuesto, todo lo que sea transparencia para las arcas municipales, vamos a estar a favor. Esos eran los dos primeros puntos dentro del orden del día. Comentamos, ¿no?, de los temas destacados que se lleva a pleno, la modificación de las ordenanzas fiscales, o sea, las tasas, impuestos municipales, en qué se van a modificar, ¿no?, para el próximo año. Sí, en el punto cuarto, la modificación de las ordenanzas fiscales, estaba como la propuesta englobando varios aspectos. Nosotros, concretamente yo en mi intervención, expuse que estábamos a favor de la mayoría, pero que teníamos varios matices sobre dos de los puntos de estas ordenanzas fiscales Y el Partido Socialista, el equipo de gobierno, decidió dividir estas ordenanzas fiscales en dos para que se votaran por separado. Nosotros a la mayoría votamos a favor. En primer lugar, el programa Más 65, Ignacia Paso a Paso. Nosotros consideramos que los importes eran adecuados y asequibles para los ciudadanos de Ubrique, y creemos que potenciar el envejecimiento activo son políticas aceptadas, adecuadas, son muy positivas, y por tanto a favor de esta primera ordenanza. También votamos a favor de una ordenanza fiscal por la tasa de inscripción y gestión del censo canino. La verdad, bueno, se añadieron algunos puntos y la verdad que con la tenencia de animales peligrosos también nosotros votamos a favor. También hubo otra ordenanza fiscal que consideramos bastante importante y adecuada para Ubrique, que en cuanto a vehículos de tracción mecánica, existe una bonificación del 50% para vehículos híbridos y del 75% para los vehículos de cero emisiones, que la máxima que exige la máxima que permite la ley, por tanto estamos totalmente a favor. En este caso, pues también nosotros sugerimos que cuando haya un censo importante de vehículos eléctricos dentro de nuestro municipio, se pongan plazas específicas para vehículos eléctricos, y nada, pues, creemos que hay que avanzar en la ecología. Ahora esta semana hemos tenido en Madrid la cumbre del clima y creemos que hay que seguir avanzando, tanto en las ciudades como en los pueblos, en esta idea. También después del pleno algunos compañeros me trasladaron la idea de que en Ubrique se ponga un punto de recarga de vehículos eléctricos, tanto evidentemente para el uso de los ciudadanos de Ubrique, pero también puede ser un aliciente para el turismo, porque si se pone este punto de carga de vehículos eléctricos, algunos usuarios de vehículos eléctricos de provincias cercanas, incluso de nuestra misma provincia, pues estaría Ubrique dentro del mapa de recarga de vehículos eléctricos dentro de la sierra, y creo que puede ser un aliciente importante. Y bueno, hablaremos con el equipo de gobierno para ver cómo la viabilidad de esta posibilidad, si hay algún plan provincial o algún plan de la Junta de Andalucía en este sentido, y la verdad que creemos que hay que seguir avanzando en cualquier aspecto, pues, en referencia a la ecología. Después también hay otra parte en cuanto a tasa de servicios urbanísticos. Por una, no se estaban cobrando unos servicios para declaración de asimilados fuera de ordenación. Y bueno, creo que los servicios dentro de los ayuntamientos, pues hay que pagarlo, y se fijó una cuantía que creemos también asequible para los usuarios, y también votamos a favor de esta ordenanza fiscal. En cuanto a las ordenanzas fiscales que se votaron por separado, porque nosotros considerábamos que habría que introducir algunos matices. En primer lugar, la escuela de fútbol. Si nos comentaron que era un servicio que estaba bastante deficitario, nosotros entendemos que los servicios hay que intentar reducir al mínimo este déficit y que los usuarios paguen una cuota para que cubra la mayor parte de este servicio. Pero consideramos que subir de un año para otro un 30% las tasas de la escuela de fútbol era posiblemente una subida excesiva para un año, de un año para otro, y nosotros planteamos posibilidades de una subida porcentual menor anualmente a lo largo de esta legislatura. Sin embargo, bueno, como se dejó tal como estaba, nosotros optamos por la abstención. Y por otro lado, está en cuanto hasta los espectáculos teatrales, la campaña de cuatro obras de teatro que tiene un coste aproximado de 13.000 euros, las cuales se cubren con las entradas un poco más de la mitad, entonces en torno a 7.000 euros. Se subieron las entradas de pases individuales, lo cual nosotros consideramos, bueno, que hay que cubrir, evidentemente, estos servicios y estos espectáculos por los usuarios de los mismos. Hay unas bonificaciones para los mayores de 65 y para los jóvenes, pero sin embargo no había una bonificación para la entrada conjunta de las cuatro obras, y nosotros consideramos que habría que incluir esta bonificación también para la entrada conjunta de estas cuatro obras. Nosotros tan solo planteamos una pequeña modificación, que se bonificara a jóvenes y mayores, del lugar de 30 euros, que eso eran 25, bueno, un coste de 5 euros para las arcas municipales, que nosotros estimamos, en cuanto a la campaña anterior, los bonos que compran, que se suelen comprar, no iba a tener un gasto superior a 150, 200 euros para el Ayuntamiento de Ubrique, que creo que tampoco es un gasto elevado, y sin embargo sí creo que se da hace un guiño y un mayor atractivo para nuestros jóvenes y mayores que compren estos bonos y vayan a todas las obras de teatro, porque también se trata de que el teatro, de que las obras estén llenas, incluso ojalá estén llenas y las distintas compañías que vienen no den solo una representación, sino que puedan tener aún más la capacidad de dar incluso dos obras, y a lo mejor con esto podemos asumir más el gasto de estas obras. Pero bueno, nosotros lo que planteamos en nuestra modificación es que la ordenanza pase de 30 a 25 euros para los bonos para jóvenes y mayores. Creo que es bastante asequible para el Ayuntamiento de Ubrique. Pues todo ello sobre las propuestas que hacía Ciudadanos sobre las ordenanzas fiscales de cara al próximo año, y finalmente no la votación que realizaba en esa división que se hizo sobre el conjunto de la propuesta de ordenanzas fiscales para 2020. No sé si Jorge quiere referirte a los otros puntos, bueno, que ya completaban lo que era el orden del día de, recordemos, el pleno municipal del pasado mes de noviembre. Sí, los otros dos puntos, en la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario, bueno, un nombre bastante largo y complejo, el título es, que es un título un poco largo, que realmente lo que se trataba es de adaptarnos a un real decreto legislativo de 2004, que por tanto creo que esto es un documento más bien de carácter técnico, y separar el abastecimiento y la eliminación de aguas residuales dentro de la factura del agua. De hecho, yo creo que ya, si vemos la factura, esto ya estaba, ya está fijado, esta separación, pero se trataba de plasmarlo jurídicamente. Entonces, evidentemente, nosotros votamos a favor. Sí supone un pequeño incremento de 4 o 5 euros anuales para cada familia ubriqueña, pero bueno, a fin de cuentas es una adaptación a una norma, y evidentemente había que tomarla en consideración, y votamos a favor. Y la última moción fue una moción de Grupo de Andalucía por Sí, y en esta moción finalmente se decidió separar en dos puntos, porque la mayoría no estábamos a favor de la primera parte. En esta moción se propone difundir el 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía. Nosotros sí compartimos la posición de motivo del Grupo de Andalucía por Sí en cuanto a las manifestaciones que tuvieron lugar, que se reclamaron derechos históricos para Andalucía, pero nosotros creemos que el Día de Andalucía debe seguir siendo el 28 de febrero, el 28 de febrero de 1980, en referéndum andaluces votamos a favor de nuestra autonomía, y por tanto creemos que el 28 de febrero es el que debe seguir siendo el Día de Andalucía. Entonces nosotros, en esta primera parte de considerar el 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía, nosotros votamos en contra. Sí, votamos a favor de la segunda parte, de instalar una bandera en caso de que fuera posible, o instalar una placa conmemorativa de los actos, los acontecimientos y manifestaciones que tuvieron lugar el 4 de diciembre, como vengo refiriendo anteriormente, y nosotros sí votamos a favor de que se coloque una bandera, si fuera posible, o una placa conmemorativa del 4 de diciembre. Todo ello ya decimos en relación a lo que fue el último pleno municipal, en el que, como hemos comprobado, como hemos recordado, se abordaba uno de los documentos siempre más importantes cada año para todo ayuntamiento, como son sus ordenanzas fiscales,

no se trata de hacerlo proporcionalmente, todo proporcionalmente, pero sí deberíamos tener una escala en función de los habitantes, porque si no, al final nuestro municipio que está ahí, que no tiene 20.000 habitantes, pero tiene una, es de los, el municipio más grande de la provincia de Cádiz, que no, cercano a los 20.000 habitantes, creo que hay otro que Coni o Chipiona, que está Coni, que está en torno a los 19.000, se van a ver perjudicados por este tipo de política de diputación. Igualmente nosotros haremos todo lo posible lo que respecto al gobierno de la Junta de Andalucía, que gobierna Ciudadanos junto con el Partido Popular, para que tengan en consideración inversiones en nuestro municipio, teniendo en cuenta la escasa capacidad financiera para bienes y servicios e inversiones de nuestro municipio. Nosotros sí hemos estado mirando los presupuestos. Evidentemente, dentro de este poco margen de maniobra que tiene el equipo de gobierno, dentro de la posible acción política, solo podemos tratar la parte de bienes y servicios y algunas partes de inversiones, porque algunas vienen prácticamente dadas por los técnicos y por intervención. Y sí que vamos a hacer alguna moción para que, si el equipo de gobierno tiene a bien estimarla, por sumarnos y apoyar estos presupuestos. Y si no tienen en cuenta nuestras mociones, que la verdad que nosotros vamos a ser muy muy estrictos y no vamos a hacer unas propuestas que supongan dificultades, sino todo lo contrario, cosas que puedan sumar, y es lo que vamos a presentar, y espero que el equipo de gobierno las tenga en consideración la semana que viene, cuando tengamos el pleno sobre los presupuestos, o si considera oportuno antes del pleno convocar junta de portavoces, pues trasladarla de forma efectiva y a ver cuál es la respuesta. Todo ello ya decimos en relación a los presupuestos municipales, que presume que se prevé que en los próximos días irán a pleno extraordinario. Más cuestiones, por ejemplo, hablando de lo que es Ciudadanos, en Ubrique ya avanzamos, ¿no? Esos cambios incluso a lo que supone la propia formación en nuestra localidad, hablábamos de ello, quería referirte, ¿no?, a esta cuestión, el cambio ya que se producía como ahora ya agrupación comarcal de Ubrique, y que por tanto pues cuenta con afiliados, simpatizantes de otras localidades, ¿no? Sí, efectivamente. Desde mayo que yo conseguí el acta como concejal, los propios estatutos de Ciudadanos no permiten que la directiva de la agrupación o el grupo local formen parte los concejales. Es básicamente para separar lo que es la acción eminentemente política, que es la agrupación de Ciudadanos, del grupo municipal, que tiene más una labor institucional de representar a los ciudadanos de Ubrique, y por eso así está recogido los estatutos. Sin embargo, no nos quedamos ahí en hacer el cambio de personas, sino entre todos los afiliados decidimos dar un paso más y constituirnos como agrupación, y no solo como agrupación local, sino también englobar algunos afiliados de otros municipios de la comarca, porque nuestra idea es que el partido vaya creciendo dentro de la comarca, dentro de Ubrique, y es el trabajo que venimos haciendo. Yo como coordinador, que he estado desde mayo de 2016, desde el principio de que nos constituimos como grupo local, y mi compañera Isabel Carrasco, que era secretaria desde la constitución del grupo local, es actualmente la coordinadora de la agrupación. También Angélica es secretaria, también está prácticamente desde el principio. Patricia, que también lleva bastante tiempo, y Pepe Montiel, que es responsable de comunicación, también estaba en el grupo local en el 2016. Por tanto, prácticamente las personas que venimos trabajando son las mismas que están en la junta directiva, y hay bastante afiliados ahora, y se están incorporando nuevos afiliados, y queremos crecer como partido y trabajar en este ámbito para que en un futuro pues tengamos un partido más fuerte dentro de nuestra comarca y conseguir concejales igual que en Ubrique o en Menocaj o en otros municipios, ir creciendo con nuestras propuestas de centro, nuestras propuestas liberales, nuestras propuestas de acuerdo, y en eso estamos trabajando, sobre todo mis compañeros de la Junta Directiva. Esta Junta Directiva y esta nueva agrupación pues recibió respaldo de nuestro partido. De hecho, tuvimos un café ciudadano en el que vino Sergio Romero, portavoz de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, que hoy mismo está en el debate sobre los presupuestos, que hoy se van a salir adelante. Unos presupuestos que son los segundos en 5 meses, porque los anteriores se aprobaron en julio por el cambio de gobierno, pues se tuvo que retrasar un poco los presupuestos de 2019, y estos presupuestos pues se están debatiendo, como digo, actualmente, y van a salir hoy, espero que salgan hoy adelante. Y también vino el compañero Juan de Dios, nuestro compañero Juan de Dios Sánchez, que está presente en muchas comisiones, sobre todo estuvimos hablando de fomento, cómo está el asunto de la variante de Ubrique, cómo está la carretera de hacia Corte, a ver si ya se le da una solución global. Y también nuestra compañera Ángela Rodríguez, que también está en el Parlamento de Andalucía, y nosotros trasladamos nuestras inquietudes sobre Ubrique y sobre todo también una forma de trabajo de nuestra agrupación con respecto a nuestros representantes institucionales para trasladar al Parlamento de Andalucía todas las necesidades de nuestro pueblo y que puedan ser respuestas en el Parlamento. También estuvo nuestra compañera Mari Carmen, que es nuestra representante en el Congreso de los Diputados, que, bueno, a pesar de los malos resultados en las campañas generales del 10 de noviembre, en Cádiz se siguió, de las pocas provincias que se siguió manteniendo representación. Y también quiero señalar que Ubrique fue el segundo mejor municipio de toda la provincia de Cádiz con un 10,49%. La verdad es que nosotros como ahora agrupación estamos muy contentos que los momentos en que supongo que en política hay momentos de hay altibajos, y cuando las cosas van mal, retomar esta decisión de ser agrupación y contar con un respaldo amplio dentro de la situación general, pues la verdad que seguimos siendo bastante positivos al respecto. Recordamos que estamos abordando diferentes cuestiones que son actualidad en torno a Ciudadanos, el grupo municipal que hoy participa en este espacio Cosa de Todos. Estamos abordando otra serie de cuestiones de ámbito municipal también, o ahora a continuación también en el ámbito autonómico, pero que tienen a su disposición esa posibilidad de dejarnos sus preguntas. Ya tenemos por aquí alguna cuestión que nos dejan nuestros oyentes. Lo recordamos, las vías habituales para contactar, correo electrónico, las redes sociales o ese teléfono móvil vía WhatsApp 607-48-87-75. Así que, si quieren dejar sus preguntas, ya vemos por aquí, por ejemplo, alguna relativa a movilidad, a zonas de aparcamiento y demás. Bueno, pues enseguida iremos con esas cuestiones. Así que les animamos a que participen y que no lo dejen para última hora, si puede ser. Siguiendo, ¿no?, con temas de actualidad, ya decimos, en torno a Ciudadanos. Quería referirte también, han mencionado, ¿no?, la participación que ahora mismo tiene que estar produciéndose por parte de los representantes de Ciudadanos y de todos los parlamentarios andaluces en torno a los presupuestos de la Junta de Andalucía para este próximo año 2020. Querías detenerte en ese aspecto, ¿no?, lo que suponen estos presupuestos, y también quería preguntarte, ¿no?, un poco en qué se va a ver reflejado, por ejemplo, Ubrique o nuestra comarca. Sí, en primer lugar, señalar que ayer hubo una reunión de un técnico de IDEA para ver las necesidades del sector de la marroquinería de nuestro pueblo. Hay un proyecto que se viene presentando de hace bastantes años por el anterior gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Socialista, la IT Ubrique Creativa, que estaba totalmente parado, estaba bien expuesto, pero los fondos no llegó de momento nada, y nosotros como grupo municipal hemos trasladado a nuestro dirigente de Ciudadanos, la Junta de Andalucía, en este caso, son fondos que dependen de la Delegación de Empleo y creemos en este proyecto, creemos que hay que matizar lo que se viene haciendo, pero que nuestra idea es que estos fondos a través de las INCIDEA, una ubicativa con 4.697.000 euros, creemos que hay que trabajarlo, tienen que llegar estos fondos europeos, que si no se ejecutan prácticamente los próximos 2-3 años, estos fondos se van a perder y creo que hay que trabajar sobre ello. Y nosotros, más allá de ser críticos con la labor de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista, que todos hemos visto casos, bueno, no me gusta tampoco recalcar porque no es mi estilo, sino todo lo contrario, es trabajar en una dirección que es el bien de nuestro pueblo, bien de Ubrique, porque estas inversiones lleguen, den estabilidad a nuestros petaqueros y nuestras petaqueras, se invierta en tecnología para que siga creciendo nuestro sector, haya órdenes de incentivos como alguna parte de esta IT Ubrique Creativa, que sí hay voluntad del gobierno de Ciudadanos de que esta salga adelante, una orden de incentivo a las pequeñas empresas marroquineras con líneas de financiación específica para fomentar el crecimiento de las empresas en ámbitos como la investigación, capacidad productiva, desarrollo de nuevos mercados. Se trata en definitiva de nosotros no somos un partido que viene a destruir lo que ya está hecho, venimos a mejorar lo que hay, siendo totalmente transparente, sin colocar a nadie. De hecho, la mayoría de los técnicos, incluso delegados, y son personal independiente, personales profesionales en su sector, que nos aportan ese trabajo, más allá de ideas políticas, y en eso consiste Ciudadanos, en personas profesionales dentro de su ámbito, y creo que es lo mejor. Ayer, por ejemplo, vinieron de la consultora Deloitte, que es una de las consultoras más importantes a nivel mundial, y en eso se trata, de que estos recursos lleguen, de que estos recursos lleguen de la forma más efectiva y más eficaz para el bien de nuestros petaqueros y petaqueras, porque al final que lleguen empresas punteras, empresas de lujo a nuestro municipio, va a redundar en el empleo. Vemos datos de empleo que van mejorando, pero que no podemos parar, hay que seguir adelante, y que con este tipo de proyectos hay que apostar por la innovación y seguir adelante con esta IT Ubrique Creativa, al igual que otras inversiones. Por ejemplo, hay un déficit evidente en materia de educación. Nosotros desde el principio en Ciudadanos apostamos por la formación profesional dual. Todavía no están los presupuestos totalmente desarrollados y viendo partida por partida para Ubrique, pero sí hay una partida para la formación profesional dual. Yo espero que, no sé si dará técnicamente tiempo para que el año que viene, el próximo curso, ya esté la formación profesional dual en Ubrique, pero si no va a estar el curso que viene, pues seguro que estará el siguiente. Y en lugar de escuchar, como llevamos años, que falta formación para nuestros petaqueros, para nuestras petaqueras, de que las empresas tengan personal adecuado, pues en eso vamos a estar trabajando, con independencia de quien ponga las propuestas, y estamos trabajando con el delegado de educación sobre ello, con el delegado de empleo, trasladándole de forma directa la necesidad de nuestro municipio. Más que vendiéndolo de forma política, estamos trabajando con ellos para que cuando esto sea una realidad, exponerla en nuestro municipio. Y eso es lo que nos comprometemos. También quiero recordar la IT Pueblo Blanco, que ya es una realidad. Hay varias inversiones, de hecho ya algunas para Ubrique, sobre todo en tema de señalética, que eso ya está aprobado y hay un presupuesto en concreto para Ubrique, pero esta IT Pueblo Blanco va más allá, y espero que el equipo de gobierno pues que recurra a estos fondos en otros apartados de cara al próximo año, y de aquí trasladar nuestro apoyo para el Ayuntamiento de Ubrique, que nosotros vamos a trabajar en la misma dirección. Nosotros nos vamos a poner piedra sobre la rueda, sino todo lo contrario. Nosotros, nuestra idea es el interés de Ubrique, el interés común de nuestro municipio, que para eso nos han elegido los ciudadanos, y en eso vamos a estar durante estos 4 años. Te refería a esa reunión ayer, a esa mesa de trabajo del sector de la marroquinería a través de Invest in Cádiz, y bueno, pues en torno a lo que de fondo, ¿no?, el proyecto de Ubrique Creativa, y bueno, pues ya que hace referencia, no sé si dentro de lo que fue el transcurso de ese encuentro, ¿se ofrecieron fechas o detalles sobre próximas actuaciones? No hubo fechas concretas, porque realmente los que vinieron son técnicos, no vinieron pues cargos políticos que puedan dirimir qué presupuesto y cuándo se van a aplicar. Pero sí, sobre todo, vinieron técnicos para ver exactamente si lo que el sector demandaba, y ellos, los informes que ellos tienen, son los mismos que hay ahora, para ver exactamente si son las mismas necesidades. Pero sí, efectivamente, las necesidades prácticamente son las mismas. La formación de nuestros petaqueros y nuestras petaqueras, la inversión tecnológica, como todos sabemos, la falta de suelo industrial, que eso es algo que señalamos todos. Y sí, pues básicamente las necesidades siguen siendo las mismas, y creo que estos fondos hay que trabajarlo por parte de los técnicos para que esta inversión territorial sea una realidad lo antes posible. Pues esto en ese apartado, haciendo referencia, ¿no?, a lo que era esa mesa de trabajo del sector de la marroquinería que tenía lugar ayer en la sede de la Fundación Babex, pero lo quería jurir, ¿no?, a lo que son los presupuestos de la Junta para este próximo año. Sí, hoy he estado escuchando las declaraciones de mi compañero Sergio Romero, portavoz de Ciudadanos, como digo, en el Parlamento de Andalucía, que estuvo, como digo, el Café de Ciudadanos la semana pasada aquí en Ubrique, apoyando nuestra agrupación, y hoy estaba defendiendo los presupuestos de la Junta de Andalucía que hoy saldrán adelante. Unos presupuestos de 38.539 millones de euros, lo que supone un 5,6% más respecto a los presupuestos que se aprobaron en julio de este mismo año, de 36.495 millones. Bueno, esos números con tantos millones, la verdad que parecen excesivos, pero bueno, en definitiva se trata de que hay un 5% más de presupuesto gracias a que Andalucía es la comunidad autónoma que más crece de España, junto con Madrid, al trabajo que se viene realizando. Evidentemente estos presupuestos no son perfectos, son mejorables, en eso se trata, de estar trabajando en estos presupuestos. No sé si el Partido Socialista presentará enmiendas, o las ha presentado, o estará totalmente en contra de estos presupuestos. Ya eso son cuestiones políticas. Yo invito a los partidos a que presenten enmiendas y corrijan lo que consideren oportuno, pero que se sumen al trabajo que se viene realizando por el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno de Juan Marín y Juanma Moreno. Eso, como digo, son los dos presupuestos, los segundos presupuestos en 5 meses, lo que ha supuesto un trabajo considerable. Estos presupuestos de la Junta de Andalucía son los primeros presupuestos para 2020 de todas las comunidades autónomas de España. Yo pienso que es una importante labor tener unos presupuestos adecuados, unos presupuestos en tiempo, que no se retrasen, que se presenten en plazo y se presenten en forma, para saber a qué nos tenemos que adecuar los ciudadanos, las empresas, y esto da bastante estabilidad y seguridad jurídica, y creemos que esto es bastante importante. Son los presupuestos más sociales de la historia, porque teniendo en cuenta que son los presupuestos más amplios y de los cuales más de la mitad se dedica a políticas sociales, independientemente de valoraciones políticas, en cuanto a una valoración numérica, es el gasto más amplio en políticas sociales de la historia de Andalucía, y por eso estamos muy contentos con nuestros presupuestos que nosotros también hemos trasladado necesidades y cuestiones sobre Ubrique a Sergio Romero, a Juan de Dios Sánchez o Ángela Rodríguez, no solo en este café, sino en encuentros que hemos tenido con ellos en Cádiz, en San Fernando, en Chiclana, bueno, a lo largo de estos años, tanto como grupo municipal en estos meses como grupo local en los últimos casi 3-4 años. En este caso también Sergio quiere trasladar un mensaje de calma por enfrente a la oposición, que es muy agorera y catastrofista sobre estos presupuestos, que parece que son el fin del mundo, que llega para ellos, no sé si la derecha o los liberales o como ellos quieran juzgar. Lo que sí está claro que nosotros, el partido, nuestro partido Ciudadano, lo que quiere es sacarlos adelante, que el bien de Andalucía. Nosotros somos un partido nuevo, libre de cualquier caso de corrupción. De hecho, cualquiera de nuestros cargos, si está en, quiero recordar, por ejemplo, que por 98 euros ha dimitido un diputado del Parlamento de Andalucía, y sin embargo vemos millones y millones de euros, 680 millones de euros que se pierden por los ERE, y parece que este no es un caso del Partido Socialista, sino de uno o dos miembros del Partido Socialista, cuando al final vemos que era una corrupción institucionalizada, independientemente de que quién se llevara el dinero, que eso ya lo dirán los jueces. Además, no solo son los ERE, tenemos varios casos que están en se están jugando ahora en los juzgados, y que veremos el dictamen de los jueces, unos jueces que deben ser totalmente independientes. Y eso sí, que la justicia quizás sea un poco lenta, pero la justicia llega, y eso lo tienen que saber todos los que ostenten un cargo público. Ahora vemos también que hay documentos ocultos en Cajafuerte, y la verdad es que para nosotros como partido nos llama un poco la atención lo que ha pasado en estos 37 años. Yo personalmente valoro el cambio, sobre todo porque 37 años, aunque sea democrático, la verdad es que desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, parece que un mismo partido, un mismo grupo de personas, unos mismos ideales gobiernen una institución tan importante como la Junta de Andalucía durante 37 años. Nosotros no tenemos problema de que si nuestro partido era hasta 4 o 8 años, después venga otro, porque creemos que la alternancia política es buena para la democracia. Pues en este sentido, bueno, queda mucho por hacer. Yo creo que se están haciendo las cosas bien, que Andalucía crece, estos presupuestos se podrían mejorar. Tenemos una deuda heredada de 35.000 millones de euros que suponen un lastre para estos presupuestos, pero bueno, se ha trabajado. Creemos que son los presupuestos para los autónomos, para familias, para emprendedores. Hay que dar confianza, y como quiero recalcar, que son los presupuestos con mayor gasto social de la historia. Pues todo ello ya decimos en torno a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Sobre su traducción, bueno, la verdad es que todavía partida a partida, supongo, ¿no?, que todavía no está el documento en sí, pero vuestra idea, vuestra intención, aunque sea de forma genérica, es que se traduzca para Ubrique y nuestra comarca esos presupuestos. ¿En qué ámbitos, por ejemplo? Bueno, hay varios puntos en que se hace referencia a Ubrique, pero creo, aunque no se haga referencia explícita a Ubrique, en el ámbito todo funcional hay muchas partidas que vienen directamente a Ubrique, en materia de sanidad, en materia de políticas sociales, en materia de igualdad, en educación. Hay muchas materias, porque al fin y al cabo la sanidad, la educación son materias que dependen de la Junta de Andalucía, que redundan directamente en Ubrique. En el ámbito, por ejemplo, en concreto, pues en el ámbito de fomento, ya por lo menos ya vemos que hay un estudio inicial sobre la variante de Ubrique, y está recogida presupuestariamente en estos presupuestos. Vemos también partidas que no sé si han salido ya, pero bueno, saldrán ya adelante, para la formación profesional dual. También partida para determinadas actuaciones en colegios de nuestro municipio. También ya cabe recordar que ya tenemos 3 comedores. El último comedor en el Ramón Crosa se reinauguró recientemente por el trabajo también de la delegación de educación. Y bueno, aunque algunas partidas técnicamente no ponga Ubrique, pero sí repercuten en de forma directa o funcional en nuestro municipio. Pues antes de concluir un poco con esta parte, si te parece, enseguida, para finalizar, quería hacer referencia, ¿no?, a modo de balance un poco, ¿no?, sobre las mociones que habéis presentado desde Ciudadanos, lo que ha sido este arranque de legislatura este año. Pero hay varias preguntas que se han ido acumulando, así que nos vamos a quedar con esas cuestiones que hacen referencia, como decía, por ejemplo, a movilidad, aparcamientos. La primera de las cuestiones, dice un oyente, buenas tardes, creo que la rotonda que está en Móvex, en la salida hacia la calle Emilio Rubiales, la cual el lado izquierdo está habilitado como bolsa de aparcamientos, dice que en ese punto sería conveniente poner un espejo, pues tapa la visibilidad a la hora de hacer el cede al paso, no se ve el que viene para abajo, una vez llena dicha bolsa, y bueno, que dice que ya hace 2 días hubo un accidente en dicho tramo, así que bueno, pues solicita esa posibilidad. Pues sí, precisamente ayer estuve yo en Móvex, la reunión de Invest in Cádiz, aparqué allí mi coche y la verdad que sí, que salir de allí es un poco complejo, está en cuesta y la verdad que la visibilidad no es muy buena y trasladaremos esta posibilidad al equipo de gobierno para evitar incidentes en esa bolsa de aparcamiento. Otro oyente, por ejemplo, dice, últimamente se están añadiendo más zonas para aparcar motos en nuestra localidad. Sin embargo, en muchas zonas no se usan y las motos aparcan donde les parece, quitando plazas de aparcamiento que son tan escasas, ¿no?, en Ubrique. ¿Qué solución daría su grupo, Ciudadanos, a esta práctica y, en general, cómo solucionaría el problema de aparcamientos en Ubrique? Pues yo pienso, mi grupo piensa que en este caso, igual que hay aparcamientos específicos para motos, debe haber aparcamientos específicos para coches. No pueden aparcar las motos donde aparcan los coches ni los coches donde aparcan las motos y ciclomotores, y en este sentido pues esta posibilidad que las motos y ciclomotores aparquen en las zonas habilitadas para ellos y no aparquen y quiten plazas para los coches. Yo estoy totalmente de acuerdo con este oyente y creo que es una que hay que trasladarlo al equipo de gobierno y a la policía para que no sé si como reglamento o como alguna forma de que las zonas de coches sean específicamente para coches, al igual que hay zonas específicas para motocicletas. La siguiente pregunta tiene que ver con educación, en concreto con el transporte escolar. Dice que piensa hacer Ciudadanos con respecto a educación para solucionar el transporte de alumnos a sus centros escolares. No sé si supongo que tiene que ver con sobre todo el problema, ¿no?, de algunos alumnos en su traslado hasta el instituto Las Cumbres en este arranque de curso. Bueno, en el caso del instituto de Las Cumbres nosotros ya hemos mantenido una reunión con Miguel Andreu, el delegado de educación, que también ha hablado con el director del Instituto de Las Cumbres, y de momento se le va a dar una solución provisional a la parada que se venía haciendo, pero yo creo que hay que ir más allá y dar una respuesta global a los ciudadanos de Ubrique, a los alumnos que quieran acudir a este instituto. De hecho, ya no solo hoy, ahora, con los cursos que ofrece, sino que nosotros estamos apostando, como digo, por la formación dual, y cuando esto se implante, pues yo pienso que va a tener mucha aceptación, va a haber muchos alumnos, y evidentemente hay que presupuestar y ver cómo ampliar la línea de transporte escolar al Instituto de Las Cumbres. En eso estamos. A nosotros como grupo municipal nuevo, la verdad que nos gustaría ir más rápido en todo, pero las administraciones tienen unos tiempos, que posiblemente los que tengan más experiencia en política lo sepan, y para cualquier asunto algunas veces tú quieres ir a un ritmo y la realidad va a otra, pero vamos, nosotros llevamos tiempo trabajando sobre ello. Yo he hablado constantemente con Miguel, que ha hablado también con los técnicos de la APAE, que es lo que realmente depende este asunto de los autobuses escolares, y creo que nuestra idea es que venga Miguel, vea la situación, hable con todos los directores de los institutos de nuestra localidad y veamos una solución global, porque las necesidades de nuestro municipio pues van cambiando y hay que ir adaptando este transporte escolar a las necesidades de cada momento. ¿Alguna cuestión más? Por ejemplo, dice otro oyente, supongo que en referencia, ¿no?, cuando hablamos de lo que es la jornada, esa mesa de trabajo que tenía lugar ayer en torno al sector de la piel, dice, siempre hablamos de calidad y profesionalidad de petaqueros, petaqueras, pero nadie defiende los sueldos. Bueno, en el ámbito de los sueldos, eso es más referente a otros ámbitos que van más allá del ámbito político. Ahora se está negociando el convenio colectivo que se viene prorrogando durante bastantes años. Yo creo que es el momento de afrontarlo directamente, ya no solo en el ámbito de los sueldos, sino que la realidad de las empresas de Ubrique no es la misma que teníamos hace 15 o 20 años, que es prácticamente de donde viene el convenio, y hay distintas categorías profesionales que entonces posiblemente no estuvieran. Entonces yo creo que es una labor de sindicatos y de empresas adaptar el convenio a la realidad de la marroquinería actual de Ubrique. En este ámbito, pues nosotros desde el ámbito político poco podemos hacer, sino animar a los representantes sociales, a sindicatos y empresarios, a que lleguen a un acuerdo y que dé estabilidad para el empleo en nuestro municipio. Eso en cuanto a las preguntas que han ido llegando. Recuerden, todavía hay posibilidad de los últimos instantes, bueno, pues quedarnos con otras sugerencias, preguntas que quieran dejarnos a través de las diferentes vías que conocen. Pero decíamos, dentro de esas cuestiones que Jorge querías abordar en el día de hoy, se nos había quedado como esa última cuestión, un poco a modo de balance, ¿no?, sobre lo que han sido estos primeros meses de legislatura, ya de esta finalización del 2019, recordar un poco esas mociones que habéis presentado y las que tenéis en mente, ¿no?, de cara al próximo ejercicio. Sí, como balance sobre estos últimos meses en los que el Grupo Municipal de Ciudadanos entró en el Ayuntamiento de Ubrique por primera vez, la primera vez que nos presentábamos. La verdad es que hemos visto mucha actividad en los plenos. Nosotros íbamos como oyentes a los plenos a la anterior legislatura y la verdad es que no tienen nada que ver con los plenos de ahora, sobre todo en cuanto a contenido. En el primer pleno nos encontramos con bastante, había varias mociones. Nosotros teníamos en ese caso una moción sobre turismo industrial que salió adelante con unanimidad. La verdad que para nosotros nuestra primera moción que salga con unanimidad y que el equipo de gobierno y el resto de fuerzas del Ayuntamiento de Ubrique se sumaran a nuestra moción sobre turismo industrial, pues la verdad es que fue un inicio bastante positivo como grupo municipal. Después nosotros sí hemos presentado más mociones, sobre todo esta, la moción sobre las casas de apuestas, la cual que presentamos en octubre, que se sumó el equipo de gobierno del Partido Socialista, incluyendo varios puntos que ellos consideraban oportunos y que nosotros considerábamos que sumaban a nuestra moción, y la verdad es que para nosotros fue también una propuesta acertada y que al final también se sumó el grupo de Andalucía por sí, que por tanto que nosotros presentemos mociones y que el resto de partidos se suma, porque nosotros somos realistas, tenemos un representante frente a los 17 que componen el Ayuntamiento de Ubrique, tenemos que negociar cada propuesta para que salga adelante, porque al fin y al cabo son propuestas que es lo que queremos, que salgan adelante. De nada sirve ir presentando mociones que se vayan tumbando por falta de acuerdo. Entonces nosotros ahí tenemos claro que esta va a ser nuestra labor como oposición, presentar mociones, apoyar las que consideremos buenas para Ubrique. También teníamos una moción sobre movilidad que dejamos un poco guardada porque la alcaldesa nos iba a convocar una junta de portavoces sobre movilidad, que este posiblemente sea uno de los problemas más recurrentes de nuestro municipio, y creo que hay que abordarlo de una forma clara y directa entre todos los partidos, entre todos los ciudadanos de Ubrique, representantes de las empresas, y creo que hay que intentar buscar una respuesta en ese sentido. Bueno, y también vemos que, como digo, que hay mucha actividad, porque es que en esos plenos nos hemos encontrado con el PGO y la RPT. Estos dos conceptos estaban en el debate de todos los debates electorales que tuvimos en la campaña electoral. Todos los partidos teníamos promesa o la intención de presentar un RPT y un PGO, y por eso nosotros la verdad es que hemos sido un poco contenidos en cuanto a presentar muchas mociones, porque estos dos puntos la verdad que son fundamentales, han requerido bastante tiempo para que lo estudiemos nuestra postura y vemos qué cosas se pueden mejorar, teniendo en cuenta que son dos documentos, tanto la RPT como el PGO, documentos dinámicos que se pueden ir mejorando y modificando conforme a la realidad, pero que son dos documentos necesarios para nuestro municipio, y como digo, nosotros vamos a estar a favor de cualquier propuesta venga del partido que venga, siempre que sea buena para Ubrique. Entonces ya decimos, en relación al avance, ¿no?, de lo que ha sido este arranque, además coincide que es la última intervención dentro de la ronda, ¿no?, de participación de ciudadanos en estos espacios, en Cosa de Todos y el espacio de política también aquí en la radio. De cara, Jorge, ya para finalizar, de cara al 2020, ya que estamos hablando de balance un poco de lo que ha sido este año, de cara a 2020, ¿qué asuntos crees que van a ser destacados o por vuestra parte vais a poner sobre la mesa dentro de lo que es el ámbito municipal? Nosotros tenemos varias mociones preparadas, como comentaba antes, la moción de movilidad y otra serie de mociones que tengo de otros compañeros de mi agrupación que han venido desarrollando. Sobre todo, nuestras mociones y nuestro trabajo, sobre todo, quien quiera ver nuestro programa electoral, la mayoría se obtienen de ahí, porque nuestro programa electoral es un contrato que nosotros tenemos con los ciudadanos de Ubrique, y en este caso, aunque nosotros somos grupo de la oposición, nosotros vamos a trabajar nuestro programa electoral, también siendo realista de la representación que tenemos y trabajándolo con el resto de partidos. Si se quieren sumar a nuestras mociones, nosotros estamos dispuestos a modificarlas y adaptarlas, porque nuestra idea como partido es ese, que tenga el mayor respaldo posible, que salgan adelante. Y bueno, ya un poco más, solo está en la última intervención de este año en este programa, y por tanto desear a todos los ubriqueños una feliz fiesta, una feliz Navidad, que disfruten con sus amigos, con su familia de estas fiestas, y poco más, a disfrutar de estas fiestas a todos los ubriqueños. ¿Llega alguna cuestión más antes de finalizar? En este caso, sería una pregunta desde el punto de vista político, pero es cierto que también Jorge Oliva, es empresario del sector de la piel y hace referencia, ¿no?, a ese ámbito. En concreto, dice el oyente, ¿cómo ve que haya empresarios Ubrique que den trabajo a boliches para que le facturen, y con eso lo que pasa es que dan las piezas por debajo, ¿no?, de lo que debería en cuanto a cotización? Y bueno, que muchos boliches después no puedan pagar ni seguro ni demás. Entonces, pone sobre la mesa esa situación. Bueno, el tema de la economía sumergida no es solo propio de Ubrique, es de muchos sectores industriales. Si bien actualmente puede ser un problema, si podemos mirar la vista atrás, posiblemente este problema cada vez se está reduciendo. Y yo creo que trabajando por el sector de una forma clara y decidida, como acabo de señalar antes, con incentivo a las empresas, el tema de la subcontratación en sí no es un problema, porque realmente el problema es la subcontratación a empresas, como dice boliche que no sean legales, y por tanto yo creo que esto en poco tiempo va a caer por su propio peso, el propio peso que supone la competitividad en este sector. Ya yo creo que va a ser algo del pasado, si, como digo, eso es lo importante, seguir trabajando e invirtiendo en el sector para que esta parte de economía sumergida, que es un problema de diversos sectores, sea lo antes posible algo del pasado. Algo negativo, evidentemente, para los propios trabajadores, ¿no?, que no ven sus derechos cumplidos, tal y como indica el convenio, pero que incluso, ¿no?, como apuntas, es negativo totalmente para los empresarios que sí cumplen, ¿no? En cuanto a la competitividad, por tanto, es algo también en ese sentido negativo, ya decimos, para los propios empresarios que sí que cumplen el convenio. Bueno, esto es algo negativo para todo el mundo, para los trabajadores, para las empresas que sí cumplen, para todo el sector en general. Pero yo creo que cada vez hay el sector de la marroquinería está creando cada vez más trabajo y no hay nada mejor que la oferta y la demanda para que esto, que haya cada vez más demanda de trabajadores y así vayan mejorando las condiciones de todo. Y como digo, la economía sumergida en poco tiempo va a ser algo del pasado porque la marroquinería cada vez está más fuerte y en eso creo que tanto las empresas como los trabajadores como las instituciones deben apostar por el crecimiento de nuestro sector y con ello ya, como digo, la economía sumergida ya será algo del pasado. Pues esa era la última de las cuestiones que nos llegaba. Y además al límite ya prácticamente de nuestro tiempo, así que vamos a agradecer, por supuesto, la participación una semana más por parte de nuestros oyentes y en el día de hoy en concreto al Grupo Municipal de Ciudadanos y a su edil y portavoz Jorge Oliva, que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Lo dicho, Jorge, muchísimas gracias y regresamos, por supuesto, en próximos espacios en este sentido. Muchas gracias y felices fiestas. Igualmente. We'll be right back.